Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada El teatro de títeres durante la Guerra Civil Española. Esta charla tuvo lugar durante las jornadas del Octubre Rojinegro de CNT AIT Granada. El evento se organizó como una jornada cultural en el Centro Social de Cuevas Los Niños de la Noche, y entre las diversas actividades de concierto, taller de fanzines y espectáculo de títeres, también se realizó una charla sobre los títeres durante la Guerra Civil Española, impartida por Rafa Segura, actor, escritor y director teatral. Desde hace un tiempo, Rafa ha comenzado a investigar sobre los títeres políticos durante el franquismo y las figuras históricas de estos espectáculos políticos en nuestro país. La conferencia no se pudo grabar en su integridad, faltando la parte de su presentación y la explicación del autor de su metodología y fuentes. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la charla titulada El teatro de títeres durante la Guerra Civil Española, organizada durante el Octubre Rojinegro de CNT AIT Granada en el Centro Social de Cuevas Los Niños de la Noche. Esperamos que te resulte interesante. El teatro de títeres es una cosa que tiene mucho que ver con el acontecimiento y con vivir el momento. Mira, ahora justo me ha llegado una grabadora, ¿vale? Esto serviría para atestiguar lo que está ocurriendo aquí ahora. Pero obviamente en la guerra difícilmente se hace un testimonio. Lo que conservamos son textos, por lo tanto yo muchas de las cosas que voy a hablar es a partir de un testimonio escrito y a través de la prensa. Y la prensa, sobre todo en guerra, llega hasta donde llega, ¿vale? Es decir, yo asumo que de lo que hablo es una cosa parcial, no es completa. Hay que comprenderlo, ¿vale? La obra que vamos a ver de títeres ahora mismo, eso no va a salir. Es verdad que igual está el cartel del evento que estamos haciendo aquí, pone teatro de títeres. Pero quitando eso, puede que no haya vídeo, puede que no haya prensa, puede que no haya nada. Por lo tanto, soy consciente que es un análisis un poco parcial, ¿vale? Bueno, el títere. ¿Qué puede aportar el títere? El títere tiene un lenguaje muy propio. Es un teatro en el que el protagonista no es el ser humano. ¿Y qué aporta el títere que no aporta el humano? Pues, sobre todo, se mueve más en el poder de lo alegórico y de lo simbólico, de lo engañoso y de lo fabuloso. A veces es más un juego de prestidigitación y de conseguir que algo sea un poquito mágico y conseguir hacer algo un poco fabuloso, más que un tipo de teatro que sea psicológico, realista. De hecho, tiene una estética bastante infantil, que muchas veces relacionamos que el teatro de títeres es infantil, pero no es cierto. Pero obviamente su estética nos lleva a esos caminos, ¿no? Bueno, ¿y qué es un títere? En principio, al títere se le da vida, se le vitaliza o se le manipula. Estamos utilizando a alguien que en realidad no es. Se es quien no se es. No estamos interpretando a nosotros, sino que hacemos a otra persona hablar por nosotros, ¿vale? Eso es lo que caracterizaría un títere respecto a otros formatos, que por ejemplo podría ser un autómata, que también estaba muy de moda en esta época. Pero un autómata es alguien que tiene una especie de motor interno, como un cuco, que se pone a funcionar y hace un circuitito, ¿vale? Pero un títere es alguien que sí que necesita vida. Una vida que da otra vida, ¿vale? Pero en concreto, de lo que vamos a hablar aquí, es sobre todo el guiñol. El guiñol es lo que solemos entender como títere de guante. Lo que pasa es que tiene muchos nombres. Yo aquí le llamo, en mi PowerPoint recurrente que voy moviendo por ahí, en festivales de teatros de títeres, aquí lo llamo un ser no humano familiarizado con el conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, en castellano se le llama mucho al guiñol títeres de cachiporra, que os sonará el término, por Lorca y por la vida, ¿no? Por títeres de... Está mucho en su manera de ser el hecho de tener un palo y solucionar mucho... O sea, es un tipo de teatro que prima la acción, el conflicto, el dinamismo, antes que grandes constructos literarios. Y el conflicto está, el movimiento, el golpe, lo políticamente incorrecto. Esto siempre ha estado en el teatro de títeres de guiñol, ¿vale? Se le llama títeres de cachiporra, se le llama títeres de guante, y además, como está hablando alguien que no sabemos muy bien quién está detrás, sirve muy bien para lo políticamente incorrecto. Porque no sabemos muy bien qué nos dice, nos lo dice un pequeño ser, y nos dice una... y se lo perdonamos casi todo, ¿vale? Porque no es un humano. Pero querría decir también que guiñol es un género, pero también es un tipo de personaje. Guiñol, digamos que a través del mundo hay una serie de primos que son personajes que son casi el mismo personaje, pero con diferentes matices de personalidad. Por ejemplo, está el guiñol francés, el punch inglés, el pulcinella italiano. En España tenemos, además es muy andaluz, el Cristobita o el Don Cristóbal. Son todos en el fondo el mismo ser, o son primos, digamos, ¿vale? En Rusia está el Petrushka ruso. Son un poco la misma figura, una figura así bastante caótica, bastante políticamente incorrecta, aunque en cada país tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el Don Cristóbal español no tiene un físico concreto, no tiene una personalidad concreta, es un personaje mucho más ambiguo. En cambio, el Kasper alemán, que es este de aquí, que tiene así cara muy, muy pilla, ¿vale? Sí que es un personaje más concreto en cuanto a personalidad y rostro. Tú ves la cara y reconoces muy fácilmente que es un Kasper, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, los personajes tradicionales, como el Kasper ha sido utilizado también políticamente por ejemplo, en la República de Weimar alemana, el Kasper era una figura muy proletaria y hizo teatro político. Y luego el Tercer Reich, los nazis, también lo utilizaron. Y Kasper se volvió nazi también, ¿vale? Es una figura que... Sí, además es una... sirvió mucho de influencia en el franquismo, ¿vale? Lo digo porque los personajes tradicionales también se... También el poder... O sea, que también hacen política. Aunque sean políticamente incorrectos, al ser seres que se vitalizan o se manipulan, también a veces son manipulados, ¿vale? No acaba de pasar eso con el Don Cristóbal, pero nuestro Don Cristóbal ha sido un poquito más indomable, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso. El títere tuvo un momento de auge y de mucha fascinación en el siglo XX. Hay una fascinación por la máquina, por la tecnología, y esto de los títeres, las marionetas, los autómatas, hizo a la gente... ilusionó mucho. Fue un momento de auge. Y al mismo tiempo fue un poquito de decadencia, porque el teatro de títeres en algún momento se asoció mucho a los niños. Y esto no acaba de... En muchos titiriteros tampoco lo asocian como algo necesariamente bueno. Porque es un poco delimitar el campo, ¿no? Y el teatro de títeres es algo mucho más que simplemente estética infantil y que sea para niños, ¿vale? Pero el caso es que, aunque sea de la cultura popular, interesó mucho también a la intelectualidad del siglo XX, ¿vale? Y aquí hay muchos autores, que son nuestros autores más canónicos de la literatura española, sobre todo, tipo Valle-Inclán. Valle-Inclán dedicó varias obras al teatro de títeres, en concreto de marionetas, ¿vale? Bueno, marionetas en principio son las que tienen hilo. Títere, se piensa un poquito más con el de guante, pero en concreto es el guiñol, ¿vale? Aunque hay veces que también se le llama marioneta al títere, bueno, es... por ejemplo, esta imagen de aquí son María Teresa León y Rafael Valle-Inclán, que también en alguna época se interesaron mucho por el títere, en especial en la guerra, ¿vale? Rivas Sheriff, Elena Fortún, Magda Donato, también hicieron un tipo de teatro infantil con títeres, pero desde lugares no tan comunes, no tan para niños como de lugares muy de cuentos típicos, sino reformulando un poco. Y bueno, y la gran trilogía de renovadores del género del títere es Ocurrió además aquí en Granada un evento muy importante que organizó Lorca con Manuel de Falla y Hermenegildo Lanz, en el que se recuperó mucho la figura de Don Cristóbal, ¿vale? El que equivaldría al Casper alemán, pero el de aquí. Era una figura casi olvidada y a partir de este evento se recuperó bastante. Sí que es verdad que la figura que recuperó Lorca es una figura un poco de villano. La tradición no dice siempre que sea un villano. Lo que pasa es que el de Lorca es una figura un poco... es el malo. Es el malo. Además, como medio proxeneta, compra matrimonios... Es una figura muy polémica, muy chunga, y que además amenaza con la porra. Lo que pasa es que, bueno, es una cosa muy popular, además de Lorca, pero es un poco el antagonista. Aunque la tradición no dice siempre que sea el malo, ¿eh? Hay veces que es el bueno. Pero bueno, se recuperó la figura de Don Cristóbal, aunque un poco como el malo. Eso es verdad, ¿vale? Y durante la República hubieron varios teatros de títeres muy importantes. Uno de los más importantes fue el de las misiones pedagógicas, que mira, tengo aquí la imagen, que se llamó Retablo de Fantoches. Y con un objetivo pedagógico, iban por los pueblos haciendo teatro de títeres. Sobre todo las obras las escribía Rafael Dieste, que era un autor gallego muy importante, y iba junto con las misiones pedagógicas. Como había veces que los estudiantes no podían ir porque tenían clase, decían, pues como no tenemos muchos actores, los actores van a ser títeres. Y iban por los pueblos haciendo teatro, ¿vale? Y luego también hubo un guiñol importante que se llamó Guiñol Octubre, que era un teatro de títeres específicamente político, de Rafael Alberti y María Teresa León, y dirigido al 99% seguro por Miguel Prieto, que es el gran titiritero de la guerra, del cual os voy a hablar porque es muy, muy interesante su vida, ¿vale? Y bueno, también existe... Miguel Prieto es la gran figura. Miguel Prieto es el titiritero más importante de la guerra, que su compañía se llamaba La Tarumba, ¿vale? Y bueno, y esto un poquito para que os hagáis una idea de la fascinación que había por el títere. Era tal la fascinación que habían hasta obras en la que no solo era de títeres, sino de humanos actuando como si fueran títeres. Obras como Ubu Rey de Alfred Jarry, o esta que se llama El señor Pigmalión de Jacinto Grau, va sobre una especie de titiritero en el cual sus títeres se rebelan contra él, ¿vale? Contra el titiritero. Hace una desobediencia civil contra el titiritero, ¿vale? Pero estaba interpretado por humanos. Y aquí tenemos algunos títeres que son interpretados por humanos, ¿vale? Esto es para que captéis un poquito la filosofía de la época, ¿vale? Que está el distanciamiento, la supermarioneta, hay muchas corrientes filosóficas estéticas que abogan un poco por la deshumanización y por la corriente estética que sintoniza muy bien con el títere. Bueno, y ahora ya vamos a la guerra, ¿vale? Estalló la guerra y hubieron diferentes, digamos, manifestaciones de teatro de títeres, pero las más importantes fueron con dos titiriteros. Le llamo a este capítulo Dos guiñolistas y muchos guiñoles, ¿vale? Porque eran principalmente dos que iban moviéndose en diferentes lugares de la guerra. Son estos dos. Este de aquí es Miguel Prieto, que empezó a hacer títeres aproximadamente en el 34-35, es el que estrenó las obras de Lorca, el que estrenó también las obras de Alberti y de María Teresa León. Su compañía se llamaba La Tarumba, y cuando empezó la guerra, enseguida tomó partido, se inscribió en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y desde el gobierno de la República lo iban llamando a todos los lados, ¿vale? Miguel Prieto. Y este otro de aquí, que es el titiritero que he estudiado más yo, porque, bueno, se creía que era de Valencia. Hemos descubierto que era de Murcia, pero pasó casi siempre su itinerario en Valencia. Así que siempre se le ha dicho el valenciano, ¿vale? Es curioso este titiritero porque no conservamos una fotografía de él. Lo más parecido es esta foto de aquí, que hay un titiritero así, que está de ladito, y tampoco estamos 100% seguros de si es él. Apareció en prensa. Y ahí sí que están dos de sus de las actrices oradoras que leían el texto, y un titiritero, pero no estamos seguros si era él. Y nada, estos son los dos grandes titiriteros que se iban moviendo por diferentes plataformas. Por ejemplo, les llamaban de la Alianza de Intelectuales. Oye, ¿podéis venir a hacer aquí una actuación? Y ellos iban con sus bártulos y actuaban. Les llamaban a lo mejor del subcomisariado de no sé qué, pues iban al frente, montaban el... Y son sobre todo estos dos, pero no son los únicos. Son los que tuvieron una actividad más importante, ¿vale? Bueno, algunas de las compañías o plataformas de la República que trabajaron con el títere. Estos son plataformas republicanas. Por supuesto que hubieron compañías que fueron más por libre. pero de las que quedan más constancias, de las que pasaron de alguna manera por la República, que son Altavoz del Frente, que iban sobre todo al frente, con un altavoz y hacían arte, recitaban poemas, recitaban... Además, muchas de estas manifestaciones de Guiñol eran en colaboración. Altavoz del Frente con Nueva Escena. Así que es un poquito difícil saber quién organizaba realmente, ¿vale? Pero bueno, algunas compañías, la Alianza de Intelectuales, Nueva Escena, las Milicias de la Cultura, las Guerrillas del Teatro... y también algunas familias tradicionales que no tenían un repertorio tan político de guerra, sino que simplemente continuaron con su actividad. Sobre todo en Cataluña pasó esto, ¿vale? Que habieron muchas familias que no tenían un tipo de obras tan políticas, tan antifascista, sino que continuaron con su repertorio y tenían una función más de evasión, ¿vale? Bueno, estoy hablando sobre todo del bando afín a la República, digamos, ¿vale? Del otro bando, de los sublevados, del franquista, hay muy poquitos indicios que digan que hubo teatro de títeres. Uno de los poquitos indicios es esta revista de teatro falangista, que se llama Almanaque de Pelayos, en la que hay aquí unos niños pegándole con una cachiporra a no sabemos muy bien quién. Van vestidos de carlistas. Sí, claro, claro, porque están unificados a partir de la unificación que se dio, me parece que en el 38, hicieron la organización juvenil. Y a partir de ahí se hacían también campamentos, y estaban todos, estaba Falange, estaban los carlistas. Esto lo hizo Franco, sobre todo, me parece que en el 38, para que no hubieran tantas disputas internas, hizo lo que se llamó la unificación. Y que es la... me parece que se llama las... bueno, era una manera de que no hubieran tantas guerras internas, no tanto como pasaba en la República. Lo unificó todo, y se hacían campamentos juveniles de jóvenes... a través de una organización que se llamaba la OJ, Organización Juvenil. Y uno de los poquitos indicios... ¿has dicho no? No era... La OJ llegó después. Bueno, la OJ fue en los 60. Sí, no, fue OJ. Es que yo casi... metieron en la OJ. Claro, claro, no, es que casi todo el mundo tenía que pasar por la OJ en los 60. Claro, pero no, esto fue OJ. Esto fue antes incluso del Frente de Juventudes. Bueno, y uno de los poquitos indicios que dice que hubieron teatro de títeres dice esto. Probablemente es mentira, porque no hay más indicios, ¿vale? Pero un fascista, que se llama Manuel Sainz Pardo, que hizo un manual de teatro de títeres, dice, la organización juvenil, OJ, había resurgido muchas ilusiones infantiles durante nuestra guerra de liberación con los primeros retablos que fueron llevando las hazañas de guerra y la valentía del flecha que vencía a los rojos traidores a su patria, por los pueblos y ciudades de la España nacional. Más tarde se fueron extendiendo por las capitales de provincia liberadas. Pero esto lo escribieron en el 56. Se falsifican muchos documentos de esta época y también se destruyen. Las cosas que les da vergüenza las destruyen y las que les gusta presumir a veces las falsifican, ¿vale? Estos son los únicos dos indicios que tenemos. Casi todo fue republicano, ¿vale? Bueno, algunos de los autores. Rafael Dieste, Rafael Alberti, Concha Méndez, Salvador Bartolocci... Lorca. Lorca obviamente no escribió teatro de títeres para la guerra, pero sí que su retablillo de Don Cristóbal era muy popular. Por lo tanto, era el autor más representado, aunque lo mataron, solo empezó a dar la guerra, ¿vale? Pero es uno de los grandes autores de la guerra en títeres. Esta obra de aquí se llama Defensa de Madrid y Lidia de Mola. Está subtitulada Farsa para Guiñol por Luis Pérez Infante y Miguel Prieto. Es muy interesante la historia de esta obra. Voy a empezar a hablaros ya de esta obra y de la compañía de la Tarumba, ¿vale? A ver que beba un poquito, porque hablo mucho. Bueno, a grandes rasgos os hablo de estas dos compañías con estos dos titiriteros, ¿vale? La Tarumba, se ha sabido hace muy poquito información de esta compañía, porque Miguel Prieto, que era alguien conocido sobre todo como pintor. Muchos titiriteros vienen del mundo de la pintura y de la ilustración. Son gente muy... muy manitas, muy artística, que en un momento dado simpatiza con los títeres y monta un guiñol. Pero casi todos vienen de ahí. Miguel Prieto era pintor, ¿vale? Y bueno, él, sobre todo es conocido como pintor, como un exiliado republicano, pero lo curioso es que han ido apareciendo, sobre todo en el 2009, me parece, y en el 2018, me parece, porque fue, en el proceso de exilio, se fue dejando documentos por el mundo que han ido apareciendo 80 años después, casi, ¿vale? Por ejemplo, esta obra de aquí, Defensa de Madrid y Lidia de Mola, era una obra que se creía perdida. El teatro de títeres que se hace en esta época, sobre todo, es muy antifascista. Este de aquí es blanco. Y este de aquí es Antonio Coy, que era un miliciano antifascista que se hizo muy famoso porque en una tarde él solo destruyó 4 tanques franquistas. Era un antitanques. No sé cómo lo hacía, ¿vale? No soy experto en derribar tanques, ¿vale? Pero Antonio Coy sí. Metían dinamita entre las ruedas o algo así, no lo sé. Muy bien. Antonio Coy fue un gran héroe, ¿vale? Por su gran hazaña de una tarde. ¿Eh? ¿El qué? Él solo. No tuvo tanta suerte, murió pronto, ¿vale? Era muy valiente, pero... murió pronto y encima se convirtió un poco en mártir, porque era el gran héroe Antonio Coy, ¿vale? Y es el protagonista de esta obra. Lo mataron, claro. Claro, es que era de los que eran muy valientes, sí, iban al frente y... Si se limpiaba 4 tanques en una tarde no les vendría muy bien. Claro. Además, que era de los que iba muy a primera línea, Antonio Coy. Y sí, no sé, creo que le dispararon, no sé detalles. Pero era una persona, una leyenda en la Guerra Civil. Y este es Franco, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, es Franco. La obra es Lidia de Mola y Defensa de Madrid... Pues es que los generales facciosos están tratando de tomar Madrid y el pueblo se rebela, sobre todo viene Antonio Coy. Hay un momento en que torea... Los toros son muy típicos, torear toros es algo muy... La boguada que se llama es muy de títeres de Guiñol, ¿vale? Le ponen al general Mola una cabeza de toro, lo torean, sale el pueblo y le pega una paliza. Casi siempre hay palizas, ¿vale? Y casi siempre los que reciben son los generales franquistas, ¿vale? Bueno, y nada, y esta obra que se creía perdida apareció en el 2018 en Rusia, en Moscú, porque ahora llegaré a esa parte de la historia, pero Miguel Prieto en el año 37 hizo un viaje con otros artistas a Moscú para aprender arte político, porque en Moscú se sabían bastante, ¿vale?, del arte soviético, y fueron allí a aprender fórmulas, y por suerte dejó un ejemplar de la obra. Dijo, no, a lo mejor no lo sabéis leer, pero yo os lo dejo, ¿vale? Y dejó ahí el ejemplar y dejó algunos folletos, fotografías y esta obra que se creía perdida y ha aparecido en Moscú, que es un gran hallazgo. Sobre todo Adolfo Ayuso, que es el gran investigador, el gran pionero del teatro de títeres, él es el que se puso en contacto con una investigadora rusa que se llama Nina Monova, y es tan interesante el descubrimiento como la pérdida, ¿no? O sea, el descubrimiento es también súper interesante, el ejercicio de memoria histórica de recuperar textos, ¿no?, de títeres. Y, bueno, voy pasando, digo algunas cosas, ¿vale? Esta es la tarumba, uno de los programas de mano que se recuperaron. Bueno, hubieron dos grandes descubrimientos. Uno fue los documentos que dejó en Moscú Miguel Prieto, y otro documento es que cuando salió al exilio, cuando perdían la guerra, Miguel Prieto, yéndose por la frontera francesa, antes de ser internado en un campo de concentración, perdió una maleta. Y esa maleta contenía textos, fotografías, ropa de niño de uno de sus hijos, una mantilla de su mujer, que también le había ayudado con el Guiñol. Y la maleta se quedó extraviada y la guardó el de allí de la estación, el de la estación de trenes. La guardó y siempre tuvo la ilusión de devolverla a su propietario. Y él, hasta en su lecho de muerte, a su hija le dijo, oye, que tengo una maleta ahí de alguien que la perdió en la guerra, ojalá que algún día lo encuentres, o a sus herederos. Y la hija del ferroviario guardó la maleta, y gracias al ejercicio de memoria histórica de recuperar la figura de Miguel Prieto, esta mujer dijo, ¡ostras, Miguel Prieto, el de la maleta! Y en 2009, creo que fue, esta mujer que había guardado el maletín, con la ropa de niño, y con los textos, y con las fotografías, encontró al descendiente de Miguel Prieto, que se llama Ángel Prieto, y fue un reencuentro muy bonito, le dio la maleta original de su padre. Y bueno, está también el símbolo de la maleta, las maletas que se han ido quedando por el mundo, que guardan esos tesoros, ¿no? Esos tesoros de memoria. Bueno, estos documentos, también este, el Guiñol satírico de la tarumba. Sabemos el repertorio de la tarumba gracias a estos documentos que estaban en estas maletas, ¿vale? Lidia de Mola en Madrid, Radio Sevilla, que se metía mucho con Queipo de Llano, porque hablaba, Queipo de Llano era un demonio, era un general que hablaba por Radio Sevilla y decía salvajadas, amenazas, y era criticándolo. Le llamaban borracho, también le pegaban palizas a Queipo de Llano, eran así todas las obras, ¿vale? Eran muy... El retablo de Don Cristóbal, Los Salvadores de España, que también se metía con los generales fascistas. Estos son los titiriteros. Que también por un amplio trabajo de investigación que han hecho muchos investigadores sabemos quiénes eran, aunque es un lío es un lío, porque dos de los titiriteros se parecen mucho, ¿vale? Y hay dos de ellos que son hermanos. Todo el mundo pensaba que los dos que son casi gemelos son los hermanos. Bueno, pues no. El que no se parece a nadie es hermano del que tiene gafitas, que es idéntico a este otro que tiene gafitas. Y además, dos de ellos se llaman... A ver que me acuerde. Dos de ellos se llaman Luis... O sea, que cuando uno dice Luis, no sabe quién es. Cuando uno dice que son los hermanos, no sabe quién es, ¿vale? Y los dos que son idénticos, no son familia, ¿vale? Es una cosa muy... Pero bueno, sus nombres son Luis Pérez Infante, Luis y Felipe Camarero Ruanova y Miguel Prieto, ¿vale? Y seguramente también la pareja de Miguel Prieto, que era Angelita Ruiz, a lo mejor les ayudó también. En esta fotografía aparece. Están los títeres, los titiriteros, ¿vale? El poeta Emilio Prados, que también aparece aquí. Y es muy bonito porque están así apretados como estáis vosotras ahora, ¿vale? Pero en el escondidos en el retablillo. Y están guay porque están los personajes y los titiriteros. Esta foto es muy bonita. Además se les ve así a punto de salir a escena. Es muy entrañable. Aquí podemos ver en el frente de guerra cuando montaban el tinglao, ¿vale? Ahí lo podemos ver cómo era. Aquí también. Además vemos a uno de los titiriteros asomados. No sabemos si es Luis o Emilio, ¿vale? No sabemos, pero es uno de ellos. Bueno, y esto es el frente, muy claramente, ¿vale? Este es el hospital, que ya habíamos visto la imagen. Esta también la imagen que ya habíamos visto, que es muy mítica, la que decíamos que era épica, ¿vale? También la imagen de Franco. Aquí hay alguien con una cabeza de toro. En teoría creo que es Mola. Le ponían la cabeza de toro y lo toreaban y luego le daban una paliza y tal. Esta es una imagen... gracias a esta imagen se supone han supuesto que es El enamorado y la muerte, que es un cuento tradicional adaptado por Rafael Alberti, puede que antes de la guerra, pero como apareció esta imagen en uno de los maletines se ha podido reconstruir que probablemente El enamorado y la muerte fue parte del repertorio. Bueno, aquí está la muerte y aquí está el enamorado, o sea que casi seguro que se trate de ellos, ¿vale? Más imágenes, ¿vale? Este es Antonio Coy, este es Queipo de Llano, un tanque. Este es de este es el enfermo de la obra de Don Cristóbal. Don Cristóbal le roba el dinero a un enfermo y con el dinero que le ha robado compra el matrimonio de Doña Rosita. Este es el enfermo, ¿vale? Y está chula porque vemos el tipo de títeres que hacía Miguel Prieto, ¿vale? Bueno, y este es el viaje a Rusia que hicieron, ¿vale? Donde Miguel Prieto seguramente se hizo muy amigo del titiritero Sergei Obrazov, que es un titiritero importantísimo. Y muy probablemente aprendieron mutuamente, porque Sergei Obrazov, luego durante la Segunda Guerra Mundial, también hará teatro de títeres en el bando soviético, en el bando ruso. Y seguramente aprendió mucho Miguel Prieto de él, porque en Rusia tenían un teatro que era solo para títeres, y Miguel Prieto cuando volvió, en Barcelona, aquí en el Teatro Coliseum, en la Cupulita, montó un pequeño teatro que era solo para títeres también. Lo que pasa es que nunca se llegó a estrenar porque con los bombardeos fue destruido. Da mucha pena, la verdad. Y después de los bombardeos ya fue cuando se exiliaron porque ya estaba todo perdido. Y aquí están los artistas que se fueron a la Unión Soviética. Que ahí vemos a... Es Miguel Hernández. A Miguel Hernández. Miguel Hernández también fue. Y Miguel Hernández... tiene un texto que apareció en el libreto que apareció en Rusia, que es un texto alabando al títere, como diciendo, para hacer teatro político, el títere es una herramienta infalible, porque conmueve corazones, y es un texto súper bonito que apareció en Rusia también. O sea que Miguel Hernández era muy fan de los títeres también. ¿Cómo podemos buscar ese texto? Mira, aparece, sobre todos estos detalles de cómo apareció la maleta, los textos y las fotografías aparecen en una revista que es maravillosa, que se llama Revista Fantoche, que es la revista habla solo de títeres, y está online, se puede consultar sin comprarla en papel. Y aparece sobre todo en el número 12 y 13. Y es súper guay ese ejemplar porque da cuenta de cuando descubrieron la maleta, es la primicia. Que dicen, hemos aparecido una maleta, tenemos aquí unas fotografías maravillosas, todas esas fotografías aparecen en esos ejemplares, el número 12 y 13. Y el texto de Miguel Hernández aparece, ¿vale? Tal cual. O sea que ahí lo encuentras. Y ahora vamos al otro gran titiritero, que es Álvaro Ponsá, del que no conservamos más imagen que esta. sabemos, todo el mundo pensaba que había muerto en el 39, pero yo, esto es un mérito que me atribuyo totalmente, le he dado, es superlativo, le he dado 20 años de vida, porque todo el mundo pensaba que murió en el 39 en Barcelona. Y yo investigando, he descubierto que murió... que murió en los 60. Así que me ha dado mucha alegría, porque sobrevivió. Se pensaba que había muerto, pero luego, después de la guerra... Además, ocurre una cosa bastante curiosa. De Miguel Prieto hay mucha información, pero del retablo de Álvaro Ponsá, no tanta. Por ejemplo, no conservamos fotografías de él, salvo esta. Y su gran actriz, la que era la gran oradora, que recitaba todos los poemas, es Concha Cervera. Que es esta de aquí. No, esta de aquí. Pero la prensa siempre ha tenido muchas confusiones con su nombre. Le llama Amparo Cervera, Amparito Cervera, Enriqueta Cervera... Nunca se aclara la prensa. Y yo creo que no es casualidad que los artistas que consiguieron quedarse son la gente que había sido menos famosa en cuanto a nombre e imagen. Son la gente que era mucho más ambigua en cuanto a... O sea, se mojaron, ¿eh? Porque iban al frente... Pero... por la prensa no se hicieron tan famosos y mi sensación es que por eso consiguieron quedarse aquí. Además no figuran tampoco en expedientes de purga, o sea que no los condenaron. Yo sospecho que es por eso, que hay tan poquita información de ellos que el franquismo no los supo... Es una teoría propia, no tengo pruebas, pero se salvaron. Concha Cervera también la encontramos luego haciendo radionovelas en el franquismo. Se quedarían a disgusto probablemente porque eran antifascistas. Pero se quedaron. Esta es Concha Cervera. No solo hacían teatro de títeres, sino también láminas, ¿vale? Hacían láminas. Es todo temática, la UGT, la CNT, el PSOE. Es temática política, todo de la época de la Guerra Civil, ¿vale? No sé, estaba mucha temática de tenemos que hermanarnos, nos tenemos que poner de acuerdo. Era una temática muy común, sobre todo en el 37, en el 38, se hacían... Aún así había muchas agrupaciones que se juntaban más entre sí, pero el hecho de tener que ser una alianza era un tema muy recurrente. Y que aparezcan aquí todas las siglas, pues el MAOC, el PC, pues probablemente no es casualidad. Estas son las dos grandes oradoras, el guiñol de Álvaro Ponsá con los títeres. Aquí están, que además está muy guay porque están titiriteras y títeres. Están los títeres de Álvaro Ponsá, que es este titiritero, conservamos a sus actrices o oradoras, porque también recitaban muchos poemas, a sus títeres y a su guiñol, pero de él no conservamos imágenes, ¿vale? Tenemos a sus títeres, vemos cómo era él como artesano, a su guiñol. Y es muy confuso porque el guiñol de Álvaro Ponsá se fue moviendo por diferentes plataformas y cambiando de nombre. Por ejemplo, era el guiñol de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, pero luego fue el guiñol de la compañía de teatro El Búho, que era una compañía de teatro en la guerra muy antifascista, que es esta de aquí. Y de las últimas noticias que se sabe de la compañía, cuando ya solo quedaban 4 o 5 en la compañía, lo último que se sabe era que era teatro de títeres. Y estaba Concha Cervera, que era la oradora de Álvaro Ponsá, y 3 o 4 más, ¿vale? Y curioso que no conservamos imágenes de Álvaro Ponsá, pero sí de su público. Sí que están los niños. Así que conservamos imágenes del público. Y bueno, y así un poco para... iré concluyendo, y dejo así un poquito un turno por si queréis preguntar. Aunque advierto que quizá no tengo respuestas, que yo soy muy primerizo, pero... hablo con entusiasmo porque me interesa, pero igual no tampoco sé tanto, ¿vale? Y sí que querría decir que justo después de la guerra... el teatro de títeres estuvo muy presente en el franquismo. El franquismo no lo utilizó en la guerra, pero sí inmediatamente después. En el mismo año 39, en el 18 de julio, como aniversario del alzamiento militar, estrenaron la primera obra de teatro de títeres fascista, que se llamaba, el nombre es muy sugerente, se llamaba Periquito contra el monstruo de la democracia. Le hace risa, aunque a saber cómo era esa obra. No, no se conserva el texto, se conserva el título porque salió en prensa, ¿vale? Y ya en el 39-40 se empezó a hacer teatro de guiñol fascista, ¿vale? Aquí hay una nota de prensa, dice, los estudiantes del SEU dan una representación de guiñol en honor a la hija del caudillo en el Palacio del Pardo. Y está aquí la hija de Franco con los títeres, ¿vale? Eran sindicatos, sobre todo sindicatos fascistas, claro, el SEU, el SEM o... Y luego se utilizó en el Frente de Juventudes, y a partir del 40 al 44, sobre todo a partir del 44. Bueno, estas imágenes las tomó de Adolfo Ayuso, de un artículo que tiene sobre el teatro falangista. Se hacía, sobre todo a partir del 44, por ley, todos los niños en el franquismo tenían que estar inscritos al Frente de Juventudes, por lo menos como encuadrados. Y luego estaban los que se apuntaban como voluntarios. Y en el Frente de Juventudes se hacía teatro de títeres en pequeños grupos, sobre todo en la sección masculina. En la sección femenina hay muy poquita constancia. En la masculina sí. Y eran sobre todo, funcionaban con grupitos de 5. Eran 5 más el líder. Y les daban una consigna y tenían que hacer un teatro de títeres con un protagonista, ¿vale? El franquismo, bueno, esto el franquismo entendió muy bien que se necesita un protagonista, igual que os hablaba antes que en el teatro de títeres nazi utilizaron al Casper. Al franquismo no le interesó mucho el Cristovita, o bien porque lo relacionaban con Lorca, o bien porque era una figura un poco polémica, un poquito inmoral, y crearon uno artificial que se llamó el Flecha Juanín, ¿vale? Y se dictaron unas instrucciones técnicas de la Asesoría Nacional en el que el Flecha Juanín era obligatoriamente el protagonista. Y los niños tenían que crear una obra de teatro con el Flecha Juanín, que obviamente era un niño falangista, viviendo aventuras. Sí. Y dicen las instrucciones esto, es solo un fragmentito. Dice, el personaje central de cada obra será el Flecha Juanín, cuyas aventuras y peripecias tendrán como fin el triunfo del bien, que representará en contra del mal, simbolizado en ogros, brujas, diablos, milicianos rojos y los logreros extraperlistas, enemigos del régimen. Sí, muy loco, es muy loco, muy explícito, ¿vale? Sí, de nuevo. Ellos, digamos, que se camuflaban un poco en que el teatro tenía que ser inocente, pero bueno, tenía muchas, casi siempre era rescatar a una princesa, con fines así muy muy conservadores, ¿vale? Y sobre todo en la primera etapa, muy militarista, ¿vale? Y bueno, y querría, ya un poco para concluir, estoy hablando de la etapa de la guerra, pero hay algunas fotografías. Yo voy a mencionar a un titiritero palestino, ¿vale? Que se llama... yo no lo conozco, ¿eh? Se llama, él firma en redes sociales como Pinco Pinco, ¿vale? Bueno, tenemos también a Musa, ¿no? Que tu familia también hace títeres, ¿no? Que ahora ojalá nos puedas hablar también. Yo es a él al que conozco, ¿vale? Yusef al Hindi. No lo conozco, pero por redes sociales se ve un poco la labor que hace, aunque ahora mismo exactamente no sé en qué etapa está, ¿vale? Y tienen un espacio que es el CAM Theater, o Ciata, supongo que dieron Ciata. Y me lo quería traer aquí un poco, pues, por traer a Palestina, ¿vale? Por traer a... y un poco por decir que lo que estamos hablando de la guerra, que también ocurre ahora, ¿sabes? Y que también hay gente que, sobre todo con los niños, consigue sacar sonrisas e ilusiones en etapas difíciles. Y me gusta porque estas imágenes recuerdan mucho a las de Miguel Prieto, ¿no? Y son contemporáneas, ¿no? Este es el titiritero, ¿vale? Que me consta que hace títeres sobre todo con los niños, reciclan a partir de cosas de escombros o de cosas que han quedado inutilizadas, las reciclan y crean títeres a partir de estos materiales, ¿vale? Creo que es la dinámica que tienen, por ejemplo, con esto, ¿vale? Y ya está. Bueno, mola porque se les ven muy alegres, muy sonrientes, y yo creo que solo por eso pues mola mucho la tarea que hace esta gente en etapas duras, de verdad, ¿no? Y nada, y con esto, que lo quería traer un poco al presente y también por nombrar a Palestina, que no se tiene que dejar de nombrar. Pues con esto acabo ya, ¿vale? Con los niños de Álvaro Ponsá. Y nada, si queréis hablamos un poquito, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí la radio costelera de Radio Almaina, esta semana con la charla titulada El teatro de títeres durante la Guerra Civil Española, organizada durante el Octubre Rojinegro de CNT AIT Granada en el Centro Social de Cueva Los Niños de la Noche. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio.